50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 17 de mayo. El Banco de Leche del Hospital San Martín reconocerá a las madres donantes. El encuentro se desarrollará hoy de 8 a 1 y media de la tarde en el Salón Dorado de la Cámara Platense y está dirigido a trabajadores de la salud, enfermeres, médiques y mujeres donantes. En lo que va del año ya hay 131 nuevos donantes, según informó la responsable del Banco de Leche San Martín, Ana Tahuenca. Esas raciones son destinadas a los bebés recién nacidos de bajo peso, con infecciones o con problemas inmunológicos que están internados en el servicio de neonatología del hospital y cuyas mamás no alcanzan a proveer las cantidades de leche que necesitan o no pueden amamantar por algún otro motivo. Estudiantes secundarios movilizan a la dirección de escuela. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Alumnos de escuelas secundarias de La Plata movilizan a las 13 desde el rectorado hasta el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para exigir más presupuesto para más educación. Hablamos con Valentina Miere, alumna del Normal 3. Más presupuesto para educación, porque no tenemos educación sexual integral, no tenemos fotocopiadoras, no hay comedores gratuitos, y es el gobierno de Macri el que tiene que dar una solución a todo esto. Que hay pibes que tienen que elegir entre comprar una fotocopia, viajar en el bondi o comer al mediodía. En nuestro colegio no hay botiquines de primeros auxilios, no alcanzan las sillas ni las mesas para cursos con 35 pibes. Las persianas están restituidas, no hay tizas ni borradores. La verdad que no podemos seguir estando en estas condiciones. Informó FM Resistencia para Noticiero Regional. Un servicio que informa más cerca. La UNLP recicla aceite usado, tóner y dispositivos eléctricos. De 10 a 15 horas en Plaza Malvinas, la universidad mostrará su trabajo en reciclado de sus propios residuos. Será en el marco de la sexta campaña de recolección de equipamiento informático en desuso, organizado por el programa E-Basura de la UNLP. Se llevará a cabo también una muestra de reciclaje que incluye los propios residuos que genera la universidad, aparatos eléctricos reciclables y recuperación del aceite vegetal usado. Con esta propuesta, la Universidad Platense busca difundir lo que realiza en materia de reciclaje de los residuos que genera en pos de un compromiso social y ambiental. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.